en palabras claras. El periodístico desde las Américas hasta las 14. Sí, tenemos deportes con el amigo Gastón. Gastón, ¿de qué nos vas a estar hablando? Contanos un poquito. Bueno, vamos a estar hablando sobre el triunfo de Olimpo, el empate en realidad de Olimpo y el ascenso que logró el conjunto aurinegro a la máxima división del fútbol argentino, o como popularmente se llama, el fútbol grande. Bueno, si quieren podemos empezar a hablar ahora o hablamos después. Como... Ya, dale, no nos hagas esperar más para los que somos hinchas de Olimpo. Perfecto, entonces vamos a comentar bien lo que sucedió. Vamos primero a la presentación de deportes. Dale. Palabras claras. Deportes. Ahora sí, vamos a comentar bien lo que sucedió el martes cuando el conjunto aurinegro festejó el ascenso a la primera división. El tercer ascenso, en realidad, para los dirigidos por Omar de Felipe. Para toda la institución de Olimpo, en el cual logra otro empate que lo deja a 6 unidades de escolta Quilmes y ya se considera casi campeón, porque solo un empate o un empate del conjunto cervecero lo deja con el triunfo de la categoría de la segunda división de Nacional B. Es un logro que Olimpo venía deseando, ya que este año se celebra el centenario del conjunto aurinegro y que Jorge Ledo, el dirigente de Olimpo, el presidente de Olimpo, había prometido que todos los hinchas iban a festejar el ascenso de este club en el año del centenario. Además, hay varios datos para comentar, varios datos para decir. Uno de ellos es que Jorge Ledo, el presidente de Olimpo, en los dos ascensos anteriores había destituido a los dos técnicos, en su momento Gustavo Alfaro y Madelón, y este año piensa hacer contrariamente lo que hizo en esos dos ascensos. Piensa mantener a Omar de Felipe, pero dijo que seguirá con su contrato si la oferta no es muy costosa. Por otro lado, muchos jugadores festejaron este triunfo porque están convencidos que esto se logró, este ascenso se ganó, ya que se pudo concretar un grupo humano muy muy formidable, en el cual se llevaban muy bien adentro y afuera de la cancha. No sé qué les pareció a ustedes el ascenso de Olimpo. Gastón, recordanos, en 10 años, 3 triunfos, 3 ascensos. Así es, en 10 años y en 10 años de Ledo como presidente. Perfecto. La semana que viene, aprovechamos para recordar que la semana que viene vamos a tener parte del plantel en los estudios. Este viernes fue imposible porque el equipo está viajando a Mendoza en este momento. Pero la semana que viene los vamos a tener acá en el estudio, es promesa de palabras claras. Así es, el equipo viaja a Mendoza, pero no se sabe si ellos van a jugar. Hay muchos rumores que se dicen que van a jugar los popularmente llamados pibes de Olimpo. Porque se le va a dar como un regalo, una plusvalía para los jugadores por el ascenso. Dale, Gastón, te interrumpimos un segundito. Tenemos a Jaime Linares en este momento en línea. Jaime, buenos días. Un gusto escucharlos y, bueno, un buen día también. Bueno, un gran gusto. Bueno, Jaime Linares, diputado provincial, oriundo y querido aquí en Bahía Blanca y, bueno, por supuesto, reconocido en toda la... En toda la provincia y en este estudio. Admitámoslo, querido, en este estudio, entre nosotros principalmente. Un gusto, Jaime, buenos días. Bueno, buenos días, Guillermo, un gusto que andes por acá, por Bahía también, tratando de colaborar con la radio. Producto de una joven periodista que se llama Romina Giuffre, que tuvo el coraje de invitarme, Jaime. Pero algún antecedente puede arrimar, ¿no? Romina no se va a hacer cargo de cualquier cosa tampoco. No, totalmente. Bueno, que tengan porque... una buena gestión ahí en la radio, porque me parece que es importante que haya muchas opiniones plurales, ¿no? Y bueno, las CFM han venido a contribuir desde la década del 80 en esto. Vos sabés que estábamos hablando recién hace 10 minutos con Margarita Stolbizer. Y bueno, nosotros queríamos saber, justamente tomado contacto con ambos en el momento, pero dado la cuestión de teléfono, llamadas telefónicas y participación de los amigos de la radio y de palabras claras, no lo pudimos hacer. Le comentábamos de que hay una versión periodística de que está conformada la fórmula que encabezaría el señor Jaime Linares para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y que Jaime Linares habría dicho que necesita una dama que acompañe la fórmula, que sería Margarita. No, eso fue para devolverle la pelota, Guillermo, claro. Esa fue la realidad, porque Margarita, con mucha gentileza, dice que ella no quería ser candidata, que bueno, que le parecía que yo podía ser un buen candidato. Entonces yo la llamé por teléfono, porque creo que lo comentó en un programa de Víctor Hugo Morales, yo la llamé por teléfono y le dije que andaba buscando una mujer para la fórmula, a ver si le interesaba. Pero no, la verdad que es, bueno, nos conocemos hace muchos años, uno trata de contribuir desde el espacio que integra, donde haga falta, y si no hace falta ningún lugar, ningún lugar. Lo importante es que se pueda armar una fuerza que la gente visualice como alternativa. La alternancia es buena, me parece, en el gobierno, por eso estamos tratando, digamos, de conversar con todos los sectores, no del oficialismo, para poder tratar de exponernos como una coalición, un frente mucho más amplio que el del año pasado, y que la gente tenga la posibilidad de optar, ¿no? Entonces las expectativas son las mejores. Claro, sería con las mejores, sí. Acá ingresan mensajes, saludamos especialmente al diputado Jaime Linares y le deseamos lo mejor y esperamos que sea candidato. Bueno, los mensajes vienen acá de Bahía Blanca, Jaime. Bueno, sí, todavía uno le queda gente por la amiga que ha trabajado para ayudar, y uno ha contribuido también para resolver muchos temas barriales, sobre todo donde está la FM, fue un lugar de mucho trabajo. Justo fue una de las zonas, digamos, de huecos entre la ciudad constituida y Villa Rosa, y bueno, esto se fue consolidando en los últimos 20 años. Y bueno, la verdad que uno ha caminado mucho. Yo, te imaginas, empecé de secretario de Obras Públicas muy joven, en el año 83, así que del 83 al 87... me tocó caminar mucho estos barrios y hice muchos amigos, y bueno, si he tomado mate, me parece, en todas las casas casi de la zona, ¿no? Jaime, Gastón Gómez te saluda. Mucho gusto, Jaime. Gastón Gómez te saluda. Mucho gusto, Gastón, ¿cómo estás? Bueno, Jaime, la pregunta mía es, en las próximas elecciones acá en Bahía, ¿puede ser que no usted, pero su nombre, su apellido, Linares, esté en la lista? Yo, digamos, primero tenemos que conversar, como te decía, los sectores que, digamos, no integramos lo que es el oficialismo, el peronismo, ¿no? En ese esquema, digo, hay algunos dirigentes más consolidados que otros, hay figuras que pueden ser alternativas, no, la verdad que no son excluyentes, pero, digamos, hay gente muy bien formada. Si vos te referís particularmente al caso de Virginia, me parece que Virginia tiene también todas las condiciones, tiene una enorme experiencia de gestión, ha tenido responsabilidades importantes, creo que tiene un currículum que se puede visualizar, que la gente lo puede comprobar, pero digamos, tampoco es la única, ni mucho menos, de manera que nosotros trataremos primero de armar un proyecto de ciudad alternativo donde contente algunas cosas para mejorar algunas falencias que hoy vemos. Y después de eso trataremos de quien esté mejor posicionado para llevar adelante este proyecto, tratar de impulsarlo entre todos. Yo no descarto que pueda ser Virginia, pero tampoco, digamos, es la única candidata. Creo que el espacio seguramente tendrá dos o tres candidatos más, ¿no? ¿Entre esos dos o tres candidatos puede llegar a estar el doctor Boskov? Bueno, yo, Boskov puede ser uno, pero no sé si hay, digamos, desde el sector de él, yo todavía no visualizo una vocación frentista consolidada. Me parece que ellos están apostando, al menos por lo hasta ahora, se nota como una posición exclusivamente vecinal, sin ninguna referencia concreta a los ámbitos provinciales y nacionales. Me refiero, no es lo mismo una boleta local solamente, porque el año que viene se van a elegir también presidente y gobernador, con lo que va a ser muy importante que haya una boleta que involucre una línea desde arriba hacia abajo con candidatos, y en este esquema creo que todos los que estamos pensando en algún frente pensamos integrar al menos un espacio donde haya una boleta a gobernador y una boleta a nacional, que se junte a esta fórmula de Bahía. Por eso digo, no digo que tal vez no pueda ser, lo que sí, digamos, tendrían que Integración Ciudadana debiera tener que pensar si van a ir solos otra vez, y en ese caso se pone mucho más complicado hacer un acuerdo, o si analizan la posibilidad de integrar a un frente electoral más amplio, y en ese caso también puede ser uno, ¿no? Jaime, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo el espacio que nos has brindado para Palabras Claras y para FM de las Américas. Un gran saludo de parte del equipo, Jaime. Muchas gracias. La verdad es que pensaba ir a personalmente a la radio y a charlar ahí con ustedes, pero he llegado muy sobre la hora, conectivo medio atrasado y, bueno, se me ha complicado la mañana. Usted sabe que ayer cuando me contaron que usted todavía estaba en La Plata, me textualmente la frase que usted es, ahora estoy algo más nerviosa, porque tenía temor de que no llegara, pero ya lo estamos comprometiendo para que dentro de algún próximo viernes esté con nosotros compartiendo nuestro mate cotidiano y, por qué no, alguna factura y alguna de sus anécdotas de vida. Pero cómo no, con muchísimo gusto. Mirá, ya pongámosle fecha ya directamente, digamos. El próximo no, porque yo tengo un encuentro en Mar del Plata, el otro creo que es el 25 de mayo, se ve, así que ese fin de semana va a ser medio complicado. Pero el que siga después del 25 de mayo, no sé, que será algo de junio. Nuestro cuarto programa. Tu cuarto programa, bueno, ahí voy a estar. Entonces comprometemos también al dueño de la radio que nos deje hasta el cuarto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo grande a todos. Chao, un abrazo muy grande. Bueno, muy bien, Jaime Linares, conocido por todos, ¿qué voy a decir? ¿Qué vamos a poder agregar? Real. Diputado provincial, compartiendo esta mañana con Palabras Claras. Creo que lo dijo todo él. Por lo tanto, propongo que vayamos a una cortina musical y en minutitos más estamos con Federico Castro desde la UOCRA. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, te seguirás informando con todo lo que sucedió en la semana en Palabras Claras.